Manu es quien nos hace todas las semanas su columna de género, a quien extrañamos mucho, pero decíamos durante la semana que pasaron muchas cosas en estos últimos días que no podíamos dejar pasar, y por eso Martina se toma la libertad de traer algo de información. Hola Martu, ¿cómo vas? ¿Cómo va, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Seguimos relacionando pandemia con violencia de género? Sí, sin dudas. Bueno, hoy quería hablar más que nada de los casos de Rocío Vera y de Julieta del Pino. De Rocío, bueno, ya se venía hablando bastante. El 12 de julio fue abusada y asesinada a golpes en la ciudad de Reconquista. La dejaron tirada en un terreno baldío. 14 años tenía Rocío. Y según la fiscalía fue violada por 5 sospechosos mayores de edad, también por 2 menores. Y según la autopsia tenía 8 fracturas en la zona del cráneo. 2 semanas después, el día 23 de julio, en la localidad de Verabebú, la mamá de Julieta del Pino denuncia su desaparición. Declaró que el último contacto que tuvo con ella fue por teléfono el viernes a la noche. Ella salía de trabajar de un kiosco. Le dijo que ya iba, que le caliente la comida y que la espere. La mamá la esperó, pero ella no llegó nunca. Hizo la denuncia y se empezó el operativo de búsqueda. Y el pasado domingo la víctima fue encontrada asesinada también adentro de un pozo en el patio de una casa ahí de esa ciudad. De acuerdo al informe de la autopsia, Julieta recibió golpes. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Fue todo esto el domingo pasado, hace tan solo 7 días. Y detuvieron como sospechoso al hombre de 29 años que vivía en ese lugar. Y se espera que cuando se vaya a juicio se pida por su cadena perpetua. Es por eso que, bueno, hice un recuento, digamos, del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad, perdón, de la provincia de Santa Fe, que presenta siempre el informe semestral de homicidios que son de la provincia y, en general, sobre todo, de los departamentos de la capital y de Rosario. Entre enero y junio de 2020, solamente de todos los datos suministrados que se pudieron recabar, hubo 28 mujeres víctimas de homicidio en ese periodo. 13 de estos casos se detectaron elementos de violencia de género. O sea, el 46,4% de mujeres fueron víctimas de violencia de género durante los meses de enero y junio. Casi la mitad. Exactamente. Desde el principio de la cuarentena, hay un montón de organizaciones que advirtieron el peligro que implica para todas las mujeres víctimas de violencia de género el tener que convivir con sus agresores. Desde la agrupación Ahora Sí Que Nos Ven indicaron que resulta urgente y necesario que las instituciones y la sociedad en conjunto se comprometan para poder prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. En los primeros 6 meses del año, desde enero hasta el día de hoy, se cometieron 164 femicidios en el país, es decir, uno cada 27 horas. El 70% de los casos fue en la vivienda de la víctima, en su hogar. Algunas de ellas habían tenido acceso a la justicia, por ejemplo, 33 de todas estas mujeres realizaron una denuncia previa y 11 tenían medidas de protección y fueron asesinadas. O sea, estas cifras fueron difundidas por el Observatorio de Violencias de Género y el relevamiento muestra que en 180 días fueron 160 niños los que perdieron a sus madres. O sea, con relación también a la distribución geográfica, un poco la provincia que encabeza, digamos, los femicidios es Buenos Aires y la segunda es Santa Fe con 21 casos de muertes por femicidios. El Estado es el responsable de esto. Hay un montón de temas pendientes y entre ellos es que las fuerzas de seguridad y que la justicia tienen que estar capacitadas para poder acompañar a las mujeres y que para que en las denuncias, digamos, haya un acompañamiento, que no quede en la nada. Porque los números que acabo de mencionar anteriormente dicen que esto no pasa, no hay prevención. Hay muchos casos que tienen denuncias, medidas judiciales y no son atendidas de manera efectiva. Y como se desprende del informe que mencionábamos recién, son 11 las mujeres que tenían una medida judicial y 33 ya habían hecho una denuncia. O sea, fueron víctimas que se podrían haber salvado si la justicia hubiese actuado como correspondía. Es por eso que, bueno, no quiero que nos olvidemos de ninguna de ellas, sobre todo, bueno, ahora de Rocío Vera y de Julieta del Pino, que son las que hace días nada más lamentablemente fueron asesinadas, pero de ninguna de las otras 162 mujeres y niñas que no estamos nombrando, me parece importante que sigamos pidiendo justicia. Sí, y ahí se suman dos nuevos casos, uno el del día de ayer en Neuquén, donde una arquitecta cordobesa fue encontrada con signos de violencia y fallecida, por supuesto. Sí. Y también en el día de ayer, una joven de 25 años en La Plata que fue asesinada de un disparo en el abdomen y que los vecinos lo vieron al femicida, su pareja, salir de la escena del crimen corriendo y fue agarrado a unas pocas cuadras. Viste que uno no puede dejar de analizar las cuestiones vinculadas de lo periodístico. Uno puede tomar dimensión de la locura de este tema que durante la semana hablamos, decimos Manu no viene, Martu hace algo para que no pase desapercibido, y aún haciéndolo no se puede cerrar el informe hasta el último momento. Vos tenés que decir, Anita, sí, le sumamos dos de ayer, que no podés cerrarlo, porque ¿qué hacemos nosotros como programa? Y vamos cerrando las producciones durante la semana. Y el día sábado cerramos algunas cosas, pero este no podés, porque si vos lo cerrás, quedan afuera algunos. Pasó el domingo pasado que nos enteramos durante la mañana el caso de Julieta del Pino, que no llegamos ni siquiera a preparar un buen informe, a contar la noticia, porque fue asesinada horas antes de nuestro programa y recién salió la noticia sobre las 11 de la mañana más o menos, y Manu ya tenía preparado otra cosa, pero siempre es la misma situación. Se suma una más a estas 162 mujeres que fueron asesinadas y lamentablemente no queda otra que seguir pidiendo justicia. He anotado algunas cosas que Martu decía mientras hablaba. 164 de enero a hoy, ya anoté bien, es una mujer cada 27 horas. O sea, cada un día y tres horitas más. Sí. Hace un tiempo atrás, periodísticamente, nos sensibilizábamos porque decíamos que era una cada 30 y pico de horas. Cada 33, cada 37, no me acuerdo. Ahora es una cada 27 y me parece importante parar la pelota acá, porque si no el dato aparece como un dato más, ¿viste? Como cuánto debemos de deuda externa o cuánto la altura de la Laguna Setúbal. Y no es lo mismo. Una mujer cada 27 horas asesinada, es víctima de violencia de género y es asesinada en la Argentina. Son 160 pibes y pibas que se quedaron sin mamá. 160. ¿Qué diríamos si hubiera pasado otra cosa, un accidente automovilístico por el cual 160 pibes y pibas se quedaron sin mamá? Lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos a este tema, ¿no? Y Santa Fe es la segunda provincia, somos subcampeones en violencia de género. Digo, algunas cosas para tener en cuenta y que esto encima se acentúa con la pandemia. No me sale el nombre, Anita, ayúdame, hay una ley. La ley Brisa. Gracias. La ley Brisa, que esta es una buena, se está llevando a cabo. Durante la semana hablaba con alguna gente del Poder Judicial y en la semana que pasó, empleados, funcionarios, tuvieron que hacer la ley Brisa por Zoom, pero tuvieron que hacer. No, vos eso. Lo que estás hablando es de la ley Micaela. La ley Micaela. La ley Brisa es la que contempla la compensación para No, la ley Micaela es la que educa a funcionarios. Claro, la ley Micaela es la que educa. Así que bueno, para tener en cuenta. Gracias, Martu. De nada, cerro.